Amar la mar en coche, la mar en coche. Amar la mar. Amar la mar en coche, amar la mar en coche. Choche, roche, choche, choche, choche, choche. Bueno, la verdad es que yo crucé la mar en coche cuando era muy chico, sí. Iba de Roma a Londres, tuve que cruzar desde Francia la mar en coche adentro de un gran bar. Cruzando la mar en coche, en un barco, era en un coche, dentro de un barco, cruzando la mancha en coche, cruzando la mancha en coche. Sende voy ir a cadair a bodo bodere dem diere ucharondara, a tapapa chete teisto, gripa momo mame vengen a peisto, boto y pitairo, pirra la putis tumpe, capapa pachique, brra petiste, stupidipate, stupiditista, stupidutosto, cruzando la mar, la mar en coche, amar tu coche, ama tu coche. ¿Cuántos hombres hay afuera que aman sus coches más que la mar? Oh, en este loco planeta, en este loco planeta.